en esta entrevista. Tantos partidos jugados, tantas copas sin llenar, estrellitas estrelladas y castillos para armar. Entre tanta estupidez y tu astucia al controlar, mis tiranos al gobierno te quieren comentar que a tu patio le faltaba música, a tu fiesta le faltaba una orquesta, y vos pensando cómo hacer para dormir profundo en este mundo inmundo, y a tu siesta se la carga esta orquesta, y a tu siesta se la carga esta orquesta. Lo que está sonando es A tu patio, lo nuevo de Encías Sangrantes, porque ya estamos en comunicación con Juan, cantante de la banda. ¿Cómo andás, Juan? Bienvenido. Hola, ¿cómo va? Muchas gracias. ¿Todo en orden? Todo en orden, estaba escuchando. Bueno, me alegro mucho. Bueno, contanos ahí cómo estás vos, cómo se prepara la banda para la fecha del sábado. Bueno, bien, estamos bien, o sea, básicamente la banda se encuentra en un buen momento después de todo este último, de estos últimos años donde fue todo tan raro y pues nos costó tanto salir de la pandemia, particularmente a nosotros, y terminar el trabajo y volver a generar cosas nuevas. Es como que estamos cerrando una etapa ya en este concierto de canciones que fueron saliendo de a una, subir el disco completo después de esta fecha y ya empezar a trabajar en un disco nuevo. Así que un poco como con ganas de cerrar una ventana y abrir otra. Y después nada, también un poco confundidos un poco por este invierno-verano y estas cosas que están pasando en el planeta, que son realmente preocupantes. Viste, nosotras siempre arrancamos el programa diciendo el clima, entonces casi todos los días surge el debate al aire de lo que es el cambio climático, cómo se viene. Tenemos ahí algunos parientes de mi parte que nos escuchan desde España y hay una ola de calor en España que no pueden ni dormir. Qué sé yo, es como vos decís, ¿no? A nivel planetario lo que está sucediendo. Ya no se puede negar, porque antes, hace unos años atrás, me acuerdo cuando yo era chica, me preocupaba, pero mal, ¿viste? Y le preguntaba a todos los adultos qué iba a pasar con el agua, que el planeta, que la capa de ozono, que qué sé yo. Y en aquel momento te decían, en 100 años, ahora ya estamos, ¿viste? No, te decían, no, eso no pasa nada, nosotros mismos. Por ahí no percibíamos la complejidad de la cuestión. Sí, tal cual. Pero me parece que ahora percibir que un invierno que no es invierno y una temperatura global que año a año va superándose, el promedio de temperatura global habla claramente de lo que está sucediendo. Y bueno, y es como realmente es algo demasiado triste, porque si las cosas que se dicen que van a pasar pasan, pues nuestros hijos, nuestros nietos la van a pasar muy mal. Sí. Por las nuevas generaciones, ¿no? Claro, porque nosotros ya, yo ya tengo 44 años. Bueno, sos joven todavía. Voy a comer un garrón, pero no tan grande como un niño que están haciendo hoy. Sí, olvídate, ¿no? sí, de eso seguro. Tener un invierno con temperaturas de 15 grados, 10 grados, 20 grados, 25 grados, 28 grados en julio. Sí, tuvimos 30. Muy alarmante. Sí, la verdad que sí. Y incluso el otro día una ninita, viste, uno de los niños de mi vida me dice, viste que dicen que el verano va a ser terrible, qué sé yo, que ya estaba pobrecita con 12 años pensando en las temperaturas que va a haber en el verano y todavía estamos en agosto. Pero claro, sí. Esas temáticas para nosotros, para nuestra infancia, no existían básicamente, o sea. Es como decía vos, viste, recién te empezabas a preocupar, a ver, pero ahora ya es como. No, es que cuando yo era chica decían en 100 años, después ya eran 50, después ya eran 10 años, y bueno, ahora ya estamos viviendo en carne propia las consecuencias, lo que son las inundaciones, porque viene una lluvia de golpe que llueve como nunca. Este año hubo tornados en Bolívar. A mi prima se le voló todo el techo nuevo que había hecho, no era un techo así nomás, viste, no, hubo un tornado la primera vez que hubo. Así que bueno, sí, se viene. Y bueno, mira, ahora justamente te voy a mandar, después que terminemos la charla, acá al WhatsApp por el que estamos hablando, una invitación para. Opa, Hola, Juan. Depende en Berizo. Ahí está. Hola. Se cortó cuando dijiste una invitación. Ah, perdón. ¿Me escuchás ahí? Sí. Hola. Te escucho, Juan. ¿Me escuchás? Hola, hola. Sí, ahí te escucho. Bien. Bueno, te voy a mandar una invitación para que la puedas pasar al aire. Dale. De un grupo acá ecologista de Berizo, de gente amiga, Natalia Penda, y una organización de acá bericense por la movida de los humedales. Acá tenemos un problema en Berizo grave, que es que para hacer el puerto nuevo, que todavía no funciona, en el empezó en 2003, 2004, y todavía no está funcionando, y para hacer ese puerto devastaron todo el humedal y se sigue devastando, y si llega a funcionar va a ser muchísimo peor. Bueno, entonces todas estas situaciones se ven expuestas en las cosas que pasan en esto, en las crecientes, en las inundaciones. Tal cual. En todo eso, así que bueno, está bueno difundirlo. Bueno, con mucho gusto lo difundimos, y si podemos hacerle una nota a esta chica Natalia, también estaría bueno. Dale, bueno, buenísimo. Entonces ahora te mando el flyer y el número de ella. Dale, buenísimo, buenísimo. Dale. Y lo que es el disco Tercermundista tiene mucho de esta temática, ¿no es cierto? Las letras, los mensajes. Mira, el disco Tercermundista es un disco que se hizo medio entre pandemia, entre canciones viejas y canciones nuevas, que habla un poco de estas situaciones, también, o sea, en sí tiene ahí como un mensaje. Lo que sucede es que ahora yo lo siento mucho más presente, todo este quilombo y el trabajo nuevo que estamos laburando. Se ve más, está más profundo atacado. Sí, es verdad que en esta hay canciones que realmente hablan directamente de la situación, pero no es un disco conceptual, sino bien. Más bien que, bueno, como estas cosas vienen sucediendo, están presentes. Hay de todo. Pero en lo nuevo, decías, estabas contando que sí, por ahí está más marcado. Claro, hay una canción que se llama Despierto y con confianza, que bueno, que habla un poco de esta situación de que los políticos no han hecho, no se hicieron cargo de esta situación y no han tomado medidas serias, claro, y reales contra esta situación. Entonces ahora mismo estamos en una situación, viendo en campaña, y por ejemplo yo no veo políticos hablando de la cuestión ecológica, y me parece que tendría que ser fundamental, pero fundamental porque tiene que ver con la calidad de vida de todos. Tal cual. No solamente de todos los seres vivos del planeta. Entonces, y no hablan de eso, hablan de economía, hablan del dólar, hablan de con quién se casa uno, la hermana del otro, sí, es que verdad. Si este ganó, perdió, que si es de derecha, de izquierda. Incluso, pero todas esas políticas no han resuelto nada hasta hoy, y ya han agravado todo. Entonces, básicamente eso. Sí, tenés mucha razón en lo que decís, y de hecho hasta te podría agregar algo peor, que es que la otra vez escuché, viste, veo los videos de este innombrable de Milei, y le preguntaban por el cambio climático y dijo que era una mentira del socialismo, por ejemplo. Y vos decís, sí, no lo escuché, bueno, pero Milei es un fantasma, sí. Pero los otros para mí también son unos fantasmas, porque ninguno habla del tema básicamente. Hoy en día, el gobierno actual tiene una ¿cómo se llama? Una oficina, un ministerio de y en todos los municipios, en todas las provincias hay hablan de medio ambiente y tienen puesto billete ahí y se deben aprobar presupuestos, y verdad, y yo no veo grandes políticas, grandes campañas de concientización seria, porque es una cuestión de vida, sí, básicamente, ¿no? Es cierto, la verdad que políticas públicas que se implementen, exacto, seriamente no hay. Lo que sí hubo fue una ley que había presentado Máximo Kirchner y que se votó y qué sé yo, pero no sé la verdad en qué quedó todo eso, porque viste que se ponen también a votar y al final, no sé, faltan un par. No, porque no hay muchísimas leyes también que existen y están buenas, pero nadie les da pelota, claro, o sea, nadie las da pelota, nadie las ornamenta, nadie las hace cumplir. Además, pensemos que hay policía, sí, ecológica, ya sabiendo que existe la policía ecológica, estamos hablando de coimas y de cuestiones asquerosas, seguramente, sí, o sea, estoy seguro. Olvídate. De eso. Entonces, si no hay nadie que regule, no hay nadie que haga campañas de concientización, si bien está un poquito más, vos salís acá y por ahí hay lugares donde puedes poner basura seca y la basura orgánica y reemplazar, y de a poco se empieza, y yo creo que tiene que ver más con la concientización social que con la concientización de la política, ¿no? Digamos, sí, de los políticos. Entonces, bueno, subirse a un escenario y disfrutar y ponerse contento, está bueno, y es un mensaje que de alguna manera esas dos horas que nosotros estamos tocando o que vos estás escuchando una canción nuestra, intentamos que sea feliz o agradable o que te lleve a un lugar de felicidad o de bailar, y porque son situaciones que a uno le hacen bien, pero como artista también tenemos como la obligación de si salgo en un medio, a hablar de esto que realmente a mí me preocupa. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, y hemos hablado mucho, hablamos en general mucho del reciclado y de la importancia de separar la basura aquí en la tarde de las pibas, que aunque haya gente que te diga, no, pero eso no mueve el amperímetro, sí, sí lo mueve. Si lo hiciéramos todos, sería todo muy distinto. Así que me parece bárbaro poder charlar de estas cosas al aire. Y obviamente que los medios comunitarios son los elegidos para hablar de todo aquello que no se toca, que no se discute en otros lados, quizás, ni tampoco en una entrevista. Capaz vos decís, bueno, ¿qué me va a preguntar? Así que sí, gracias. La verdad que a mí me serviría más estar hablando, no sé, de tratar de vender el show, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, me parece que hay cosas un poco más importantes que hay que tratar de concientizarse a uno mismo. Hablando de esto también, yo me lo estoy diciendo a mí mismo, lo de la basura y de lo que hay que hacer, y de escuchándome y a ver qué pequeñas medidas podemos ir tomando yo como individuo, ¿no? Para que el colectivo funcione. Es interesante lo que nos contás del humedal de Berisso, porque hace un año atrás estábamos sufriendo por la quema en los humedales del litoral, más para el lado de Entre Ríos, y la verdad que se hizo un desastre, fue un desastre ecológico lo que fueron los incendios. Ahí fue cuando salió esta ley de que, bueno, en los lugares donde hubo un incendio no se puede hacer ningún negocio inmobiliario de acá a 60 años. Eso fue todo como lo que se hizo, entre comillas, Pero vos fijate que lo cuesta de un negocio inmobiliario, de negocios en lugares naturales. Yo te comentaba lo del puerto acá de La Plata, que se hizo en Berisso, y yo tengo un bar ahí cerca del puerto, y yo asistí a dos inauguraciones del puerto, o sea, movidas políticas muy grosas, donde vino el dirigente de la UOCR, este que ahora no me sale el nombre, el Pata Medina, Scioli, toda una organización de movimientos. Quiero aclarar que yo, a mí, los partidos políticos no es que esté a favor ni en contra de ninguno, ¿no? Estoy hablando de una cosa que realmente sucedió. Vi dos inauguraciones, uno con Cristina hablando por... Y el puerto Vaso hoy no anda. Entonces, se movió un montón de cosas, se prometieron puestos de trabajo, en un lugar que era natural, se hizo una recontra removida de millones y millones y millones de pesos y de dólares, y el puerto no funciona, no genera laburo, y afectó fuertemente contra las costas de Berisso. Entonces... me parece que hay que tener en cuenta que no se pueden hacer semejantes movimientos para la nada misma, porque resulta que no hay una ruta que no comunique el puerto con la ciudad, o porque el sindicato de portuario no permite o no pone trabas para que no arranque el puerto. Qué sé yo, todas cosas que para mí son irrisorias. Y que terminan perjudicando la naturaleza y, por consecuencia, a todos los habitantes. A la humanidad, a nosotros nos termina perjudicando, ¿no? A nuestra naturaleza humana y a todo lo que está alrededor nuestro. Así que nada, es re compleja la situación, y nos está sucediendo ahora mismo con este invierno que estamos viviendo, o con el verano europeo, ¿no? O el desprendimiento de un hielo gigante, grande como la Argentina, en el círculo polar, y eso está pasando ahora. Así que cuando eso se derrita, va a estar complejo todo. Sí, los niveles de agua van a subir, y podríamos estar charlando, Juan, media hora sobre esto, o más. La verdad que sí, una verga. Pero bueno, en definitiva, está buenísimo que haya artistas que contemplen todas estas cosas para transformarlas en arte de alguna manera, y de llegar con discursos que no podemos escuchar en otros lados, que no hay políticas públicas o que no hay políticos que hablen del tema, porque es verdad, no hay alguien que diga, bueno, vamos por a defender todos los humedales del país, ponele, ojalá haya alguien que diga mira, eso. Mira, creo que el ministro de Ecología, no sé cómo se llama exactamente el ministerio, me sale ahora, es Cabandié, ¿no? ¿Verdad? El que está ahora, o estaba hace poco. Yo, por ejemplo, nunca lo escuché hablar, o no lo vi muy presente, no por él, sino porque no hay tampoco políticas para que eso se desarrolle, no hay canales para de comunicación públicos o privados. Todo lo que se hace es muy a pulmón, se te ponen muchas trabas. Acá hubo una cuestión compleja con la bajada de la autopista allá en Villa Elisa, que dividía los arroyos y las inundaciones y no sé qué quilombo, tampoco se le dio mucha visibilidad a eso, viste, es complejo. Sí, la verdad que sí. Y la verdad que los políticos podrían hacer un poco más por todo esto, porque por todo lo que ellos hacen cobran, y cobran bien, y tienen buen dinero, se perfuman bien, se visten bien, van de vacaciones bien, tendrían que trabajar bien, o sea, estaría todo bien si laburarían bien, pero bueno, yo no lo veo muy así. Sí, también hay una realidad, ¿no? Con el fondo monetario que, viste, cuando te agarra el fondo, te gobierna el fondo prácticamente. Y a veces... Sí, bueno, pero estos chicos que hacen ahí una juntada, también existe la capacidad de gestión de la calle, ¿no? De cortar el pasto, de salir, de hacer algo que no tenga que ver con grandes cosas, sino con pequeñas situaciones y ayudar a organizaciones y poner el cuerpo y estar ahí presente. Más allá de que yo entiendo lo que vos decís, pero la concientización, por ejemplo, y estar presente, no sé si tiene que ver mucho con el fondo, sino tiene que ver más bien con bueno, loco, estás acá, tenés este poco que tenés para hacer, tratá de hacer algo, por favor, porque se viene todo a pedazos para tus hijos y para los míos. Sí, ¿no? Eso es verdad. El granito de arena de cada uno tiene que estar. Yo ahora te voy a mandar el flyer, total es el sábado, hasta el sábado tienen tiempo de hablar con Natalia, y Natalia te va a comentar muchísimo mejor que yo a todas las cosas que ella se expone peleando contra los políticos de turno, ¿no? No estoy hablando de los políticos de hoy, estoy hablando de los políticos de hace 50 años para acá, 100 años para acá, todos los que te toca contra los que te toca, y ninguno tiene una conciencia clara, sobre todo, ¿no? Porque también las luchas de poder y estas situaciones hacen que uno se encuentre en lugares donde no tenga mucha capacidad de pensar en esto, que no tiene ningún beneficio para nadie, digamos, económico, o no resuelve los problemas del fondo, tienen otros problemas para resolver, pero bueno, me parece que estos son de Estado. Sí, olvídate, políticas públicas, como decíamos, claro. es lo que falta con respecto a lo que es medio ambiente, totalmente de acuerdo. No hay muchas, no hay ninguna que defienda en realidad el agua de los ríos. Porque este mundo funciona con petróleo, por ejemplo. Entonces, ¿qué le vas a decir al Estado? Andá y cerrá YPF, ¿no? O sea, es complejísima la situación. Lo que creo es que tiene que ir desarrollando y pensando y trabajando y trabajando y trabajando para ir de a poco resolviendo otro tipo de energías, tratando a esa gente que labura en una empresa que se empiece a laburar en otro. ¿Qué sé yo? No sé, ¿viste? Pues, no sé muy bien cuál es la salida exacta, porque no trabajo todos los días en eso. Trabajo en hacer canciones, pero bueno, hay que lo tienen que buscar. Bueno, pero a través de las canciones también levantás ahí la voz de todas estas causas y eso está bueno. Y si querés, ahora sí podemos pasar un poquito a la fecha del 26 y contarle a la gente dónde van a poder disfrutar de esta fiesta tercermundista. Bien, claro. Nada, siempre en Encías hay un poco eso de política, ¿viste? Y en el tercermundista... algo de eso hay, porque es donde nos desarrollamos, así que, si bien el tercer mundo no quiere decir que estamos todos desastrosos y hechos mierda, porque nos vamos a presentar en un hermoso lugar de la Ciudad de La Plata, que es el Teatro Bar de 43-78, que particularmente para mí es el lugar que mejor suena de la ciudad para tocar con una banda, porque es un está diseñado para eso, es un lugar bastante viejo, donde está todo bien... puesto cada cosa en su lugar, entonces la banda ahí se permite sonar bien en un escenario grande, presentar las canciones nuevas y nada, y tratar de seguir en este camino de que sea una fiesta tocar. Tal cual. Y que sea una fiesta también para la gente que nos va a ver. Tenemos invitado a los chicos del Viejo del Teatro, que es una banda que está en ascenso, que tiene una música similar a la nuestra, así con ritmos latinoamericanos, pero que son más chicos que nosotros y están en crecimiento, bueno, y van a estar ellos abriendo el show tipo 9:30 y nosotros tocamos 10:30. Perfecto. Este sábado, 26 de agosto, ahí en el Teatro Bar La Plata, nosotras vamos a estar sorteando un par de entradas mañana. Hay mucha gente participando en el Instagram, te digo, ¿eh? Así que... Vamos ahí. Buenísimo. Bueno, después mandalo al Encías, así te lo compartimos. No sé, yo no lo comparto, pero hablo con los de las redes. Dale, buenísimo. Sí, hoy ya puse una historia y la replicaron. Ah, bueno, bien, entonces viste, no veo nada. Yo todo eso, pero aviso. Bueno, Juan, muchos éxitos para el sábado y un abrazo grande. Bueno, muchas gracias por el espacio y ahora te mando esto que me parece importante, lo de la convocatoria del sábado. Dale, buenísimo, te agradecemos un montón. Hasta luego, muchas gracias. Chao. Allí pasaba Juan, cantante de Encías Sangrantes, se presentan este sábado. Tenemos entradas, recuerden, pedí la tuya al 221-605-4773. Tantos partidos jugados, tantas copas sin llenar, estrellitas estrelladas y castillos para armar. Y entre tanta estupidez y tu astucia al controlar, mis tiranos al gobierno te quieren comentar que a tu patio le faltaba música, a tu fiesta le faltaba una orquesta y para dormir profundo en este mundo inmundo y a tu siesta se la carga esta orquesta. Y a tu siesta se la carga esta orquesta. Y me pasaba todo el día, neta, ritmo y fantasía. Y hoy despierto entre tus cantos y canto, canto. Y me pasaba todo el día, neta, ritmo y fantasía. Y hoy despierto entre tus cantos y canto. Y hoy despierto.